Hola, buenas tardes. Soy Elena Vicente y... Elizabeth. Honk. Que ya me lo he aprendido. Honk. Esto es Cultura en Curso, el programa de radio con la mejor sintonía de toda la programación nacional, por supuesto. ¿Qué tenemos hoy, Elizabeth? Tenemos un colegio, otro colegio. Sí, ¿quién? El Hernán Cortés. No sé, no me acordaba. El Hernán Cortés. Además tenemos está toda la radio llena de gente del Hernán Cortés y estamos encantados de la vida. Como siempre nos quedamos sin tiempo para todo lo que tenemos en el Servicio de Actividades Culturales. Así que vamos directamente con la sinfonía de My Favorite Things y pasamos a hablar con toda la gente del Hernán. Aquí tenemos a la directora, a Maite Martín. Hola, Maite. Hola, buenas tardes. Cuéntanos algo, pero cuéntanos poco porque tienes muchísima gente aquí, así que cuéntanos lo que quieras, pero rápido, rápido. Pues únicamente decir que estoy encantada de cómo participan todos los chicos del Hernán en las actividades culturales. Yo también. Encantada. Yo también. De tener la radio como la tenemos y tenemos a Ana Barredo. Ana. Exactamente igual. Yo igual que la directora, opino lo mismo y les agradezco mucho su participación con todos vosotros. Bueno, yo la de vosotras dos también, ¿eh? Vuestra colaboración con Elena. Y como tenemos tantísima gente, vamos a empezar ya directamente. Tenemos a Nina. A Nina. No, tú no eres a Nina. Victoria Bulnes. Sí. ¿Qué tal, Victoria? Muy bien, aquí estamos. ¿Qué tal los nervios? Bueno. Van, mira el micrófono. Van. Ahí, por el micrófono. ¿Qué estudias? Yo medicina. Medicina, ¿de dónde eres? De Asturias, pero yo en Alicante. Ah, qué bien, un poco lejos. ¿Te has venido? ¿Qué tal el frío? Lo soporto. Vamos con ello. ¿De qué nos quieres hablar? Yo hoy quería hablar del Tea Party. Pues venga, todo tuyo. Bueno, pues la idea surgió porque una amiga me enseñó un vídeo de Jon Stewart, que es un cómico que tiene un programa en el The Daily Show, y parodiaba a este movimiento que es político que nació en América a principios del 2009, ¿no? Como respuesta a la Ley de Estabilización Económica de Urgencia de Bush y la Ley de Reinversión y Recuperación en Estados Unidos en el mandato de Obama. Y me llamó la atención, aparte del vídeo, de la parodia que vi, unos artículos que leí en la prensa y el lema del Tea Party, ¿no? América para los americanos. Unas declaraciones que hacía su líder que es femenina. Sarah Palin. Yo creo que Sarah Palin se ha adjuntado ahora al Tea Party por el poder que ha cogido. Yo creo que antes ella era de los republicanos y ahora se nos ha juntado ahí. Sí, hizo unas declaraciones en prensa que a mí me chocaron bastante, me sorprendieron por su alto contenido conservador, ¿no? Decía que la evolución es un mito, estaba totalmente en contra del aborto, se refería a los niños no nacidos como los seres más vulnerables de la Tierra y, por supuesto, en contra del matrimonio gay. Sí, ¿y a ti qué te parece todo esto? Y a mí me parece que el hecho de que un 18% de los americanos se proclamen seguidores del Tea Party... ¿Pero te preocupa? Me preocupa porque abogan por una autarquía energética, es decir, una exploración de las energías adicionales para disminuir la dependencia exterior y eliminar trabas a las demás formas de creación de energía, porque rechazan el comercio, el cap and trade, el crear incentivos o dar incentivos económicos para lograr reducciones en las emisiones de CO2. Y además derogan la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible. En Estados Unidos hay 45 millones de personas sin cobertura sanitaria. ¿Tú crees que esto tiene algún tipo de relación con la crisis? Sí, claro que sí. ¿Y tú esto lo ves posible en España? ¿Algún tipo de este tipo de reacción? ¿Un Tea Party exactamente? No, lo nuestro sería un coffee party, que nosotros lo vemos. Un coffee, tenemos. Sí. ¿Pero tú crees que sería posible? Un pincho party. Sí. ¿Tú crees que tú, Elizabeth, en Francia tenéis algo parecido? Vosotros tuvisteis a Le Pen, que fue en su época fue peligroso. Sí, pero no fue a la... Y no está resurgiendo tampoco a la extrema derecha. Sí, bastante, pero con Sarkozy, que está el gobierno ahora, está un poco menos, está un poco menos en la escena, sí. Claro, este movimiento nace a principios del 2009 y es contra Obama. Su lema, aparte de América para los americanos, vamos a restaurar la cordura, vamos a eliminar el intervencionismo del Estado y reducir impuestos al máximo posible, yo creo que es por eso, por la reducción de impuestos. Victoria, muchísimas gracias, te lo agradezco en el alma. Además, que tengáis vuestras propias iniciativas de lo que queréis hablar, no sabes lo que me agradezco. Dedícanos la primera... Venga, respira, ya puedes respirar. Vale, ya. Respiro. Venga, la primera canción que vamos a dedicar. La primera canción es la de Zombie de Cranberries para el personal del colegio. Pues muchísimas gracias y esperamos contar contigo en próximas ocasiones. Vale, muy Venga. Bien. Hasta luego. Aquí más contenta que unas Pascuas, que estoy con una tocaya mía. Hola, Elena. Hola, ¿qué tal? Tienes que decir hola, Elena. Hola, Elena. Es lo mismo. A ver, Elizabeth, ¿de qué nos va a hablar Elena? Sí, Elena nos habla de música, ¿no? Sí, bueno, vengo un poquito en presentación. A ver, antes de nada, en la radio uno no se mueve y habla al micrófono y tranquilitas. Vale. Venga. Que vengo a hablar de los premios MTV que han tenido lugar el pasado 7 de noviembre en la capital de Madrid. Ajá. Y nada, un poquito, pues eso, los grupos que han salido premiados como favorita Lady Gaga. Y después, pues Linkin Park, Kesha y el chico más joven del mundo, que ha sido premiado como mejor artista masculino, Justin Bieber. Y nada, con respecto a todo lo de los premios de los MTV, queríamos hablar también de una encuesta que realizamos en la Hernán Cortés, sobre qué tipo de música escuchaba la gente. ¿Y qué os han dicho? Y pues nos han dicho que la mayoría pop y rock comercial, música de todos los éxitos actuales. Y bueno, después nos han hablado de más géneros musicales como el indie, destacando grupos como Arctic Monkeys, Incubus, Radiohead o Muse. Y después rap. Con el triunfo de Eminem, pues también ha sido bastante escuchado actualmente. Y después lo hemos contrastado con el tipo de música que le gusta escuchar a la gente cuando sale de fiesta. Y nada, ha sido todo muy claro y básicamente la gente Lady Gaga y mucho pachangueo y en fin, y poco más. Y poco más. ¿Y a ti qué música te gusta? A mí me gusta mucho el rock y el indie. ¿Y el indie? Y, sí. Y destaco pues Muse por encima de todo. Y bueno... los Red Hot Chili Peppers también son uno de mis puntos fuertes y Nickelback. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, Elena. A vosotros. Te tendremos más veces. Sí, espero. Eso espero, eso espero. Dinos la siguiente canción que habéis recomendado. Pues la siguiente canción es Russian Red de Cigarettes para las chicas del edificio B de la segunda planta. De la segunda planta. Pues muchísimas gracias, Elena. Venga, a vosotros. Venga, hasta luego. Hasta luego. Lo presento yo, que Elena no me deja hablar. Yo no abro la boca, no abro la boca, no digo nada. Todo estamos tuyo. Con Anina y Carla. Hola. ¿Qué estudiáis? Farmacia, las dos. Las dos. ¿Y qué nos vais a presentar? Pues vamos a hablar de un proyecto que está haciendo una serie de personas, que muchos de ellos son alumnos de la Universidad de Salamanca, y está relacionado pues con el conflicto del Sáhara. Vale. Entonces. Empezamos. Pues comenzar diciendo que tras los 35 años de exilio a los que se han visto sometidos el pueblo saharaui, las acciones reivindicativas han ido disminuyendo y perdiendo fuerza en los medios de comunicación, lo que ha provocado una disminución de la concienciación social y, por lo tanto, una pérdida de interés en la comunidad internacional. Enjambre es una asociación compuesta por estudiantes de la Universidad de Salamanca que están especializados en diversos campos como la educación social, medicina, farmacia o bellas artes, y han llevado a cabo el proyecto de El Eco de las Dunas, creado por ellos para intentar responder al conflicto existente, ya que la situación vulnera los derechos humanos del pueblo saharaui. Ahora comenzaremos exponiendo la historia del Sáhara que se ha desarrollado en los últimos años. El Sáhara es un territorio situado al este del continente africano que limita al norte con Marruecos, al este con Argelia y al sur con Mauritania. Ha sido una importante fuente de conflicto, puesto que tiene grandes fuentes de riqueza, como son un gran cerco pesquero y la mayor mina de fosfato del mundo. Si nos remontamos al pasado histórico, podemos observar que en el periodo transcurrido entre el 14 de enero del año 58 hasta el año 1975, el Sáhara fue una provincia española. Al finalizar esta etapa y tras abandonar el territorio, este fue invadido conjuntamente por Marruecos y por Mauritania. Desde el norte, Marruecos inició la denominada Marcha Verde, una ocupación que se produjo con miles de civiles en primera fila de batalla, seguida del ejército marroquí. Mauritania desde el sur también la invadió, quedando así el Sáhara dividido en dos partes. La parte invadida por Marruecos en el norte y la otra parte invadida por Mauritania, que es la que actualmente está controlada por los saharauis. Finalmente, los saharauis se marcharon al exilio a un territorio en medio del desierto que fue cedido por Argelia. Es donde se encuentran los campamentos de Tinduf, y una situación que perdura aún actualmente. En 1975 se firmó el Acuerdo Tripartito de Madrid, que es el nombre simplificado de la Declaración de Principios entre España, Marruecos y Mauritania, sobre el Sáhara Occidental, y fue firmada el 14 de noviembre. Se compone de una declaración política y de varios anexos secretos. La declaración política estipula que España transferirá la administración del Sáhara Occidental, pero no la soberanía. Esa transferencia se hace a una administración temporal tripartita compuesta por España, Mauritania y Marruecos. Lo cierto es que después de este acuerdo, la ONU no ha considerado ni a Marruecos ni en su momento a Mauritania como potencias administradoras del territorio del Sáhara Occidental, que sigue figurando en la lista de la ONU de territorios pendientes de descolonización. Actualmente, los territorios del Sáhara se encuentran divididos por un muro de más de 2.000 kilómetros de largo, que ha sido construido por el gobierno marroquí y que está plagado de minas antipersonas y vigilado las 24 horas del día. La función del mismo es impedir que los saharauis entren en el territorio marroquí. Estos sucesos han originado la creación del denominado Frente Polisario, un partido político unitario que engloba a todos los saharauis y lucha por la liberación y los derechos de su pueblo. Tras 35 años de exilio del pueblo saharaui, se ha originado un movimiento social que lucha porque en esta situación provisional termine y que dicha comunidad situada actualmente en territorio argelino recupere sus auténticos territorios. Esto solo es posible a través de un referéndum al pueblo saharaui, y la seguridad de estos territorios se ve apoyada por la ONU y la consideración de varios países del Sáhara como país independiente. Este conflicto que hemos expuesto pues, ha llevado a la generación de una asociación, que es la Asociación Enjambre, y pretende hacernos ver la situación que se está viviendo en el Sáhara y concienciarnos de ella. Y para ello pues, ha propuesto una serie de actividades como son charlas informativas, una proyección de cortos, la realización de un libro de recuperación histórica, la elaboración de vídeos y finalmente pues, harán un viaje a la zona. Con el proyecto El Eco de las Dunas se pretende, por tanto, llevar a cabo una sensibilización y concienciación de la población española. La asociación Enjambre partirá a los campamentos de Tinduf a finales de febrero y desde aquí les deseamos mucha suerte y esperamos sus noticias. Yo no digo nada, que lo diga todo Elizabeth, que es la que habla. ¿Tenéis una canción para presentar? Sí, es la canción de... la de Mr. Jones, para dedicar a todos los ingenieros químicos. Muchas gracias. Yo no digo nada de nada. Venga. La la la la la la la. I was down at the New Amsterdam, staring at this yellow-haired girl. Mr. Jones strikes up a conversation with a black-haired flamenco dancer. You know she dances while his father plays guitar. She's suddenly beautiful. Y estamos con Víctor Casado, que necesita 7 minutos, que te los empiezo a cronometrar ya. Vale. Vale, venga. Bueno, pues... Te dejo respirar, pero ya, empiezo a cronometrar. Vale, voy a hablaros sobre una página web llamada 4chan, o 4chan. 4chan nació el 1 de octubre de 2003 y fue creada por un chaval neoyorquino de 15 años. El foro se compone de 51 subforos dedicados a todo tipo de aficiones como deporte, cocina, viajes, cine, música, es decir, cosas normales. Pero dentro de la sección para mayores de 18 años nos encontramos con un mundo que nuestro cerebro no está preparado para afrontar. El núcleo de 4chan es un subforo llamado B o Random, que significa aleatorio. Solamente tiene dos reglas. La primera, que puedes postear lo que quieras. La segunda, que intentes no postear algo que sea demasiado ilegal. Pero insisto, cuando digo que no hay reglas, es que no hay reglas. No es necesario que diga que es el subforo más popular, visitado cada día por miles de personas de todos los países del mundo. En proporción, la mitad son estadounidenses, seguidos de británicos, canadienses, alemanes, chinos, y un 1,2% son de España. ¿Esto qué conlleva? Que el B se convierta en uno de los lugares más divertidos, variados y abyectos de todo Internet. Te puedes encontrar desde acaloradas discusiones sobre papel higiénico o sobre quién ganaría en una pelea, si un caracol o una babosa, hasta sexismo, racismo y violencia explícita en unos extremos que ni te imaginas. Sus visitantes están estimados en más de 5 millones de personas, siendo la mayoría jóvenes de entre 18 y 24 años, que se autodenominan los anónimos. Lo importante es, ¿qué es lo que sucede cuando juntas en un foro de acceso totalmente libre millones de personas con ganas de divertirse y mucha mala hostia? Pues sucede lo siguiente. En verano de 2006 se registraron en masa en Habbo Hotel y modificaron sus personajes para que fuesen hombres negros con peinado afro y trajes de Armani. Después entraron todos a la vez a la piscina de los hoteles, de manera que no entraba nadie más, y dijeron que no se podía entrar en la piscina porque había sida en el agua. En 2008, un usuario de 4chan le robó el correo electrónico a Sarah Palin, candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos, que hemos estado hablando antes de ello. Sí, sí, con Victoria. Y en octubre de 2008 se escribió una noticia falsa para CNN de que a Steve Jobs, el presidente de Apple, de los ordenadores Mac, le había dado un ataque al corazón y las acciones de la compañía cayeron en picado. Luego, en abril de 2009, la revista Time abrió una votación electrónica para escoger a las personas más influyentes del año. Los anónimos votaron en masa y ganó Mutt, el fundador de la web. Los anónimos lograron que sus iniciales, junto con las de las 20 personas siguientes, formaran Marble Cake Also the Game, que significa algo así como penetración anal, perdiste. Tú sigue, sigue. La radio es libre. Tú sigue. Tienes a tu directora escandalizada, pero bueno, tú sigue. Sigue. Bueno, sigue. El tema bueno, sexual sigue. Tranquilo, Víctor. Y bueno, el tema es así todo el rato, digamos, porque en mayo de 2009 instauraron el Día del Porno, que el plan consiste en subir vídeos pornográficos a YouTube o YouTube, pero mezclados con vídeos inocentes, como niños, deportes, y la miniatura del vídeo la ponían en la parte no pornográfica. Lo pusieron como privado y luego lo hicieron públicos todos a la vez, inundaron YouTube con vídeos pornográficos. Y claro, se armó un lío de... Después, en julio de 2010, siguieron presionando a YouTube y les insertaron mensajes HTML en los comentarios de los vídeos, que lo que hacen es borrarles o bloquearles, y también pusieron pop-ups que indicaban la muerte de Justin Bieber, el cantante de pop de... famoso. Después, el 6 de octubre, 4chan hackeó con un ataque de DDoS la página web de las GAE y del Ministerio de Cultura de España. Bueno, por Dios, todo el mundo tan contento. ¡Qué alegría les das a todos con lo de las GAE! O sea, que digamos que tiene mucho que ver en la vida de la gente, porque el Ministerio de Cultura, o sea... Pero estos solamente son ataques por Internet, porque los anónimos también realizan actos en la vida real, digamos. Por ejemplo, en 2005... un joven de 23 años dijo que había puesto bombas en un estadio de Estados Unidos y le cayeron 6 meses de prisión. Y más tarde se plantaron en las librerías de Estados Unidos con megáfonos, gritando el final del libro de Harry Potter. Claro, la gente estaba ya... Pero la cosa sigue. En diciembre de 2007, un australiano fue arrestado porque posteó en 4chan que iba a liarse a tiros en un centro comercial de Beverly Hills. O sea, que es que hasta la policía está detrás de 4chan. A ti no sé si volveré a invitarte a la radio, ¿eh? ¿Por? No sé. Me lo voy a pensar. Así que anda. Bueno, en enero de 2008, la Iglesia de la Cienciología intentó retirar de Internet un vídeo falso de Tom Cruise. Y los anónimos se taparon con caretas del protagonista del cómic V de Vendetta y convocaron manifestaciones para denunciar que la cienciología promovía la censura. Y luego telefonaron a la iglesia mandando mensajes amenazantes y se registraron más de 6.000 llamadas. Y bueno, en febrero de 2009, un usuario posteó material en 4chan y en YouTube de maltrato a su gato, que se llamaba Dusty. El caso es que 4chan es una comunidad amante de los gatos. Es más, los sábados son el día oficial de postear fotos de gatos. Y lo llaman Caturday, jugando con la palabra Saturday. De Caturday. Y 4chan pues, denunció al maltratador y le arrestaron y pusieron el gato a salvo. Esto es curioso, cuando menos. Por otra parte, es bastante notable el odio que tiene 4chan contra Justin Bieber, porque en la web para seleccionar dónde haría su gira mundial, los anónimos votaron Corea del Norte, pero en masa, y pasó de la 24ª a la primera posición en menos de 2 días y registraron 650.000 votos en total. Y al final el representante le dijo que no lo iban a hacer porque fue una broma y que no lo iban a hacer porque no procedía. Y bueno, por último, voy a comentar que los españoles también tenemos nuestra presencia en 4chan porque de vez en cuando aparecen en el B, en el random, este foro que no tiene reglas, noticias de actualidad españolas y les tratan pues con humor, digamos. Y además me hace bastante gracia la visión que tienen los extranjeros de nuestro país, que la expresan en 4chan, porque para ellos los andaluces son todos gitanos, los mallorquines son todos alemanes, los gallegos son traficantes de droga y mujeres gordas, y les gusta contestar tus preguntas con más preguntas. También afirman que Bilbao es la ciudad más grande del multiverso. Del multiverso, cuyos barrios suburbanos incluyen Nueva York, Mumbai, Manchester y Buenos Aires. Bueno, yo de esto leí un libro sobre la visión que tienen los extranjeros de España y decía que los niños de San Lorenzo eran todos sordomudos. Y decía, ¿saber cómo de menos van a cantar el número de Navidad si son todos sordomudos? Allí leyendo la Navidad y dices, bueno, pues muchísimas gracias, un poco subversivo, ya te digo que no sé yo, pero bueno, puedes volver, te dejaremos. Vale, si vale. Si nos pasa la censura, te dejaremos. Muchísimas gracias. La canción que nos recomiendas, ¿cuál es? Copenhague de Vetusta para la mamá del Hernán. ¿Quién será? Pues Ana. Pues no sabe. ¡Ah! Mira qué bien, pues va para ti, Ana. Mismo tenemos a Jorge Jiménez, no tenemos a Jorge Jiménez, tenemos a Pablo y Alberto que nos van a hablar de fútbol de... Del Barça y el Madrid, la rivalidad. Pero lo mejor es que lo quieren hacer en 5 minutos, que es lo que yo no sé cómo lo van a hacer. Sí. Os digo lo mismo que vuestro compañero, yo aquí sí que no os doy más de 5 minutos, porque vale. Si no os perdéis seguro. Así que Ale, todo bueno, antes que nada yo quería decir que vamos a hacer como una especie de debate para que la gente no se escandalice. Y por si alguna palabra así un poco bueno, rara, tú puedes decir, que aquí en el fútbol sale... compañero puedes decir lo que quieras, vale, no te vale. Preocupes, di lo que quieras. Bueno, yo aprovechando que estamos en un medio de comunicación, quería hacer una crítica a los medios de comunicación de Madrid, porque forman la caverna mediática españolista, denominada así por Laporta, porque siempre se está metiendo contra el Barça y no valoran el buen juego que hacen. Eso para empezar. Bueno, espero que tú seas madridista. Yo sí. Ah, es que decir eso me parece ser un poco canalla, ¿no? Porque eso ocurre también en Cataluña, con los periódicos de allí, ¿no? El Sport, el Mundo Deportivo hacen lo mismo, solo que en la zona que vivimos hay más repercusión de los periódicos del Marca y tal. Sí, bueno, eso es verdad, pero también todos sabemos que el equipo mayoritario en España es el Madrid. Y además, o sea, está demostrado que el 60% de la población es del Madrid en España. Y además luego hay gente que dice que es del Barça y no lo es. Y hace críticas al Barça y tal. Entonces, bueno, pues eso nos sienta pero muy bien. Pero eso ha surgido porque el Barça empezó a ganar este año títulos, ¿no? Y eso, y está muy bien. Pero vamos, yo creo que ahora el Madrid ha cambiado un poco su sistema, ¿no? Su equipo. Y bueno, yo creo que sin Raúl, sin las viejas glorias, ya os chorreamos, ¿no? Y porque ahora el Barça está un poco mal, ¿no? ¿Qué le pasa al Barça? Bueno, a ver, eso al loro que no estamos tan mal, hombre. O sea, la cosa hay que verla como es y saber que el Barça está jugando un gran fútbol. y que el Madrid es el que tiene la presión ahora mismo y son los que están nerviosos. O sea. Bueno, pero yo creo que este año las cosas van a cambiar ya, ¿no? Ya aspiramos a títulos y yo creo que este año es el año. Yo diría que el Madrid sí que va a ganar algún título este año, más que nada por los millones que se ha gastado y también porque tiene a Mourinho, que para mí es el mejor entrenador. Pero eso no quita que Mourinho sea un personaje pues, que crea un poco de polémica, al igual que Cristiano Ronaldo, y eso le puede venir mal al Madrid también, porque crea cierta antipatía. Bueno, pero eso yo creo que se benefician ellos mismos de esa antipatía, ¿no? Ellos, sí. Mediante los periódicos y eso, se crea esa antipatía, pero luego... Creo que yo sigo disfrutando igual del fútbol que hace el Barça, y al igual que disfruto cuando juega bien el Madrid, las pocas veces que juega bien, pero bueno. No, ya jugaremos mejor. Vale, bueno. Y... bueno, que conste que ha sido el debate más civilizado que he visto en mi vida sobre fútbol. Que en 5 minutos, no sé. Que sois universitarios y encima el miedo de la radio. Tienen las manos heladas. Muchísimas gracias y ya podían gracias. Aprender de vosotros en la radio cómo hay que respetar los turnos y cómo se hace un debate. La gracias. Canción, dinos, ¿a quién se la dedicas? Pues esta se la vamos a dedicar a la ciudad de Soria y a los seguidores del Numancia. Y a los chicos del edificio A. A los chicos del edificio A, de la canción Champán de Pereza. Venga, muchísimas gracias. Terminé de llorar y se puso a llover. Me siento tan estúpido contándolo. Los que hundimos barcos, luego volamos alto. Descorchaste un champán en mitad del polvo, como en las películas porno. No sé cómo lo hacías, estuviste tan fina, follando en la cocina. Cuerpos de alfiler se pintan sin frenos, miden sin más o menos, pero no tengo la culpa de que esto se esfume cada mes, como si fuera amor. Con la agenda. Ah, que está con la sintonía. Nada, pues terminamos el programa. Muchísimas gracias a todos por estar. Y venga, rápido la agenda, cada uno uno. Pues la agenda del programa del 17 de noviembre comienza el jueves 18 con ciclo de poesía de intersecciones Juan Armando Rojas a las 7 de la tarde en el aula magna de la Facultad de Filología. Entrada libre hasta completar el aforo. Sí, el sábado 20 tenemos un concierto de O Trío, se llama Cancionero Gallego, y a las 10 horas en el auditorio de la Hospedería Fonseca, y la entrada es libre hasta que completéis el aforo. Otro. El martes 23, reunión Club de Lectura Campus de Ávila, hablarán sobre el libro Fuga Lenta de Juan Martínez de las Rivas a las 5 horas en la Biblioteca de la Escuela de Educación y Turismo, en Ávila. Jueves 25, seminario de discurso, legitimación y memoria, Kiko Cadaval, a las 7 horas y media, a la sala redonda de la Hospedería Fonseca. Entrada libre hasta completar el aforo. El viernes 26 tenemos festival de monólogos en la Escuela Politécnica de Ávila a las 22 horas con entrada con consumición de 3,5 euros. El sábado 27, Paco Ibáñez a las 22 horas en el Auditorio Hospedería de Fonseca con una entrada de 10 euros. Y para terminar, denos la información de abajo. Aquí. Información y venta de entradas, Hospedería Fonseca, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8, sábados de 11 a 2, una hora antes de cada actuación en taquilla. Venta electrónica, sac.usual.es. Ah, y sac. La misma, en la misma. Pues nada, solo para terminar, Maite. Nada, simplemente decir, bueno, en primer lugar a vosotros agradeceros que nos hayáis invitado a participar en el programa y bueno, que creo que los temas que han elegido los chicos pues son todos de actualidad, interesantes y sobre todo que se los han preparado muy bien, así que les animo a todos a seguir trabajando en esta actividad. Yo también, muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros. Venga, gracias. Hasta la próxima vez.